te nota que eres nuevo en la ciudad. Todos los viejos te miran. Ten cuidado con los malos del lugar, que se esconden por la esquina. Vienen y van y los cuchillos vuelan. Y yo debajo del ala de mi fiel compañera. Y por la noche nadie quiere irse a dormir. Todo el mundo marcando goles. No te fíes de los que andan por ahí y que hacen llamarse señores. Y lloverá y habrá que buscar un refugio. Y cuando lo hagas, recuerda y ten presente esta letra. Échale papa, vacila sin miedo, por los aires sin tocar el suelo. Échale papa, vacila sin miedo, como cuando éramos pequeños. Échale papa, vacila sin miedo, sin vergüenza pero con respeto. Échale papa, vacila sin miedo. Ojo, ahí. Díselo a Javi que te suba al canal para que te escuche. Pues venga, ¿ya puedes empezar? Ya. Quédate sin el micrófono, que ya está saliendo. ¿Dónde estás? Papa. En papas. ¿Y el échale para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Cuándo les vas a echar las papas? No para. Yo no, yo. Venga, entonces, estamos en papas. Sí. ¿En qué emisora estamos? ¿En qué radio? ¿Cómo se llama esta radio por la que te escuchan ahora mismo? En este y oeste. Radio. Radio Almenara. Ay, ajo. Que, oye, Carlos, ¿hasta qué hora vamos a estar aquí? ¿Hasta qué hora te quieres quedar? A una. Hasta la una. Pues sí, es que estamos hasta la una. Sí. 60 minutitos. Vale. Venga, a ver, has venido hoy con... ¿Qué compañeros y compañeras? Vamos yo, a ver. Yo solo. Tú solo, dilo tú solo. Yo no te digo nada. Ejo. Venga, mira. Ah, sí. Ahí tienes a quién enfrente. ¿A qué compañeras? Nacho y... Sí, sí, piénsalo, pero dilo ya, ¿eh? Que se nos acaban los 60 minutos haciendo la presentación. Ah, sí, al micrófono. Ajá. A Mari José. Ajá, sí. A su lado tienes a... Ajá, sí. A Rocío. Ajá, sí, a Rocío. ¿Y aquí? ¿A quién tienes que viene hoy por primera vez al estudio de Radio Almenara? A Joana. A Joana. ¿Y tú eres, por cierto? ¿Tú cómo te llamas? Que no te hemos presentado a ti. Dilo. ¿Tú cómo te llamas? No, yo sí. Ah, sí, estamos esperando. ¿Sí? Venga, di tu nombre, o invéntatelo, aunque sea. Solo. A Solo, y tenemos a Solo al micrófono amarillo. ¿Empezamos el programa Solo? No. Pues sí, hay que empezar, hombre, que tenemos aquí a gente invitada que está deseando hablar. Pues venga, di la señal. Ya. Yo siempre digo que lo más bonito de este deporte es que es un deporte para discapacidades muy severas. Con que una persona pueda manejar el joystick de una silla, tiene un hueco en un equipo, puede competir en un campeonato del mundo, por ejemplo. Entonces, creo que es muy bonito el permitir a personas que, independientemente de su discapacidad, puedan practicar un deporte de competición y de equipo. Me hace sentir el Cristiano Ronaldo, el Messi del deporte. Aunque vaya en una silla de ruedas, yo soy capaz de salir, luchar, ganar. Me hace formar, aún con mis discapacidades, yo puedo formar parte de un deporte de élite y eso a mí me llena muchísimo. Hoy os vamos a hablar de un deporte que, como tantos otros, consiste en tener una pelota en la portería rival y anotar el mayor número de goles para ganar, en este caso en un stick. ¿Cómo adaptar esta movilidad deportiva para las personas que sufren algún tipo de discapacidad? Pues muy fácil, poniéndoles a jugar en sillas de ruedas eléctricas. Hoy en Échale Papas presentamos el hockey en silla de ruedas eléctrica junto al jugador Álvaro y su entrenador Juan Carlos del Club Patín Alcobendas. Muy, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos al programa. ¿Qué es el hockey en silla de ruedas eléctrica? Muy buenas, yo soy Juan Carlos. El hockey en silla de ruedas eléctrica es un deporte de competición que se practica en equipo y que está especialmente adaptada a su normativa para que puedan participar personas con grandes discapacidades físicas y de esta forma poderles incluir también en deporte de competición, básicamente. Y básicamente es eso, es conseguir que unir a personas diferentes con diferentes capacidades en un deporte de competición que podamos hacer al máximo nivel. ¿Dónde nació este deporte? Hola, buenos días. Pues yo soy Álvaro y os voy a explicar que, según hemos leído, nació en Holanda en los años 80 a través de unos profesores de educación física que adaptaron el hockey para niños con discapacidad y les fue molando y se fue desarrollando y hasta día de hoy. Describirnos un partido de hockey en silla de ruedas eléctricas. Pues básicamente, quedándonos en lo más importante, sería dos equipos de 5 jugadores cada uno enfrentados en un campo de dimensiones aproximadas como el de baloncesto y serían dos partes de 20 minutos a reloj parado con un descanso de 10 minutos entre medio. Y eso sería importante y se acabaría en esos 20 minutos con el equipo que haya metido más goles. ¿Cuáles son sus reglas básicas? Bueno, pues ya lo ha explicado un poco Juan Carlos. Hay que meter más goles que el rival. Y básicamente la más importante es no intentar no chocarse los unos contra los otros, porque si no esto es un desastre. Y eso, meter más goles que el rival e intentar ganar y que te metan lo menos posible. ¿En qué se diferencia del hockey que conocemos? Pues hay diferentes tipos de hockey. Podemos encontrar el hockey en sobre patines, el hockey sobre hielo, el hockey hierba. De todos ellos se diferencia básicamente que las personas, uno, van en silla de ruedas, dos, que existen protecciones limitadoras de campo y tres, que la pelota es muchísimo más blanda, así como sus porterías, de unas dimensiones especiales. ¿Quiénes pueden participar en este deporte? Pues la verdad que cualquier persona que tenga la capacidad de manejar una silla eléctrica puede participar sin ningún problema y de hecho se recomienda para grandes discapacitados. Así que animamos a todo el mundo que nos esté escuchando y tenga silla eléctrica a participar y a interesarse por el deporte y a contactarnos. ¿Es un deporte mixto? Pues sí. En su normativa permite la participación simultánea tanto de hombres y de mujeres. En este caso, lo cierto es que no hay muchas chicas apuntadas, por lo menos en España, pero sí que se permite su competición simultánea de hombres y mujeres. ¿Cómo es la silla para este deporte? Pues suele ser más rápida que una normal de calle. Normalmente trucamos los motores hasta un máximo de 15 por hora y luego lleva unas protecciones para no chocarnos ni hacernos daño. O sea, nos estás contando que hay doping tecnológico. Trucas las sillas. Efectivamente, hay doping tecnológico, pero está permitido por las federaciones hasta un máximo de 15 por hora. Ah, bueno, a los Estados Unidos, ¿no? Sí, está permitido el dopaje. Sí, sí, de hecho, o Rusia, tal. De hecho, antes de las competiciones internacionales, te hacen pasar por un rodillo y si das más de 15 por hora, te expulsan. Así que nada, lo tienen muy controlado. Pero sí, se dopan las sillas, digamos, porque de fábrica vienen como un 50% capadas, entonces hay que subirlas un poco para jugar. Oye, por curiosidad, ¿cuánto cuesta una silla de estas para poder jugar? De segunda mano a partir de 3.000 euros, así, y la más cara unos 20.000 euros. Hay dos o tres modelos solo para hockey en silla eléctrica, que están adaptados para el deporte, y son los más caros, más o menos 18 o 20.000 euros. Habladnos de los sticks con los que se juega. Pues bien, en este deporte, dependiendo de la cantidad de fuerza y movilidad que tengas, sobre todo en la parte superior del cuerpo, se utiliza bien un stick de mano muy similar al utilizado en otros deportes como el floorball, y luego hay otro tipo de stick que va unido a la silla y va en forma de T. Con ese dirigen la pelota a la vez que mueven la silla. Con el otro, que es más similar al de floorball, es una conducción alternativa entre la silla y el stick. Es un poquito diferente. ¿Vais protegidos de forma alguna? Tenemos protecciones en la silla, tanto en la parte delantera y trasera. Y luego algunos compañeros que no pueden sujetar bien la cabeza y tal, llevan casco también. Pero aparte de bueno, si alguno se quiere poner coderas o rodilleras, puede, pero no tiene mucho sentido porque está en la silla. Aparte de eso, no hay ninguna protección más. ¿Cuánto tiempo vais practicando este deporte? Pues, bueno, yo soy entrenador. Entrenando este deporte llevo 3 años. Antes... Y por lo menos, Álvaro, ¿tú cuánto llevas practicando el deporte? Yo llevo como unos 10, creo. O sea que ya soy un poquito veterano. Empecé con 14 o 15 y al principio no me enteraba mucho, pero bueno, ya le voy cogiendo el rollo, ¿eh? Tampoco te creas. ¿Practicabais algún otro deporte antes? Yo practicaba tenis en silla de ruedas y practicaba de forma amistosa bocha. Yo, por mi parte, he entrenado a otras personas, otras disciplinas, pero así como entrenar a otros clubes, otros equipos, era mi primer equipo que entreno de forma regular. Oye, Alvarito, cuéntanos un poquito sobre la bocha, porque seguramente muchas personas que están escuchando dicen, ¿pero ese qué deporte es? Ah, pues es un deporte como muy parecido a la petanca. Como Rocío, que está diciendo, pues yo no sé lo que es. No hay que estar los oyentes, ahora, aquí enfrente ahora, la tienes. Tampoco te creas que yo soy aquí el más indicado, porque ya te digo, lo practicaba en los recreos del colegio, pero bueno, es un deporte parecido a la petanca y se trata de tirar unas bolas y acercarlas lo máximo posible a la bola objetivo e ir consiguiendo puntos. Y se juega normalmente en parejas o individuales y eso, parecido a la petanca. ¿Por qué os decidís por este deporte? Pues yo empecé como entrenador en este deporte a causa de las prácticas de una formación que estaba haciendo y desde esas primeras prácticas me he decidido a continuar con el deporte hasta este momento que estoy como principal entrenador del equipo y coordinador de la sección. ¿Y tú, Álvaro? Pues yo me decidí porque venía de dos deportes individuales y me apetecía probar un poco el deporte en equipo y contactamos con varios clubes de Madrid para ver si podían aceptarnos como una sección y nos empezamos a interesar por este deporte. Hicieron una exhibición aquí en Madrid y la verdad que me apasionó y ya te digo, hace 10 años y hasta el día de hoy. Vamos a hacer una pequeña pausita musical, así nos echamos un traguito y seguimos aquí en Échale Papas hablando sobre hockey en silla de ruedas eléctrica. ver, solo, explícanos. ¿Qué te has levantado en mitad de la entrevista? ¿A dónde ibas? ¿Qué te has levantado? Y acabas de regresar ahora. Es como que acabas de empezar el programa. ¿A dónde ibas? ¿Que te levantas así en directo? Bueno, mejor no lo vamos a describir. ¿Dónde ojo ibas? No, ojo, es no. Algo privado. ¿Tú qué tal vas con el hockey? Yo bien. Bien, ¿verdad? Sí. ¿Tú de qué juegas? ¿En el campo de qué te pones? Delantero pichichi. Porque no hemos hablado de las posiciones. Es verdad, pues así que hay un portero y cuatro jugadores de campo, o sea que donde él quiera, donde se vea más cómodo. ¿Tú, vale, dónde te gustaría ponerte a jugar? En la cancha. En la grada. Bueno, también hacen falta cheerleaders, ¿eh? Cuanto más animación, mejor. Este es chuli líder, es este. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver, Juan Carlos, Alvarito, ¿de qué tiene cara este? ¿Dónde le pondríais a jugar? Yo de defensa, ¿eh? Le veo repartiendo ahí estopa. Le veo, sí, sí. Tiene cara de ser un peligro, así que mejor en la defensa sí, va sí. A para cortar al contraataque. Que no suba mucho, que no la lía. O como hace ahora, que coge mitad de la entrevista, claro, se imaginas, levanta y se va. Y nos deja 4 para 5 ahí, vaya. Un power play, ¿no? Vaya, que vaya, se chichi, vaya, vaya, hielo. Ya sabes, ¿eh? Ya. Ya te lo han dicho, ¿no? Vente, vente, sí, que te entrenamos. Yo se, ¿vale? Se puede sacar madera de aquí. Vale, por ti sí. Tú lo de coger una silla de ruedas eléctricas sin problemas también, pues sí, ¿no? Claro, hombre. Eso es facilísimo. Es facilísimo. Mucho. Tú un joystick sabes manejarlo, ¿no? Sí. Pues no hace falta está. Más, ¿no? No, no, lo hemos explicado antes, que el que quiera... Estupendo. ¿Algo más que le vas a decir aquí a Alvarito y a Juan Carlos? No, está aquí. ¿Lo piensas y se lo dices luego? Sí. Venga, seguimos con Rocío. Sí. Que es que tenemos muchas preguntas. Vale. Nos quedan como 150 preguntas, vale, por lo menos. Sí. Tira, tira. Tira. Venís del Club Patín Alcobendas. Contanos sobre este club. Pues el Club Patín Alcobendas es exactamente el club al que pertenecemos. Somos una sección dentro de este club. Ahora mismo es un club más dentro de la Fundación Deporte Alcobendas, que está patrocinada por el Ayuntamiento de Alcobendas. Tenemos la suerte de estar en este municipio que es muy fuerte en cuanto a la gestión deportiva y eso obviamente nos beneficia. Todavía estamos intentando cerrar un poquito algunos trámites y conseguir adaptarnos mejor, pero la verdad es que el Club Patín Alcobendas es un club muy fuerte, con un equipo en la máxima liga de hockey y patines. Y una gran cantera que promete un buen futuro. Y además tenemos un buen trato con ellos. Además, el club tiene una escuela, ¿cómo es? Sí, como decía Juan Carlos, nosotros no nos queríamos quedar atrás en la filosofía de cantera y hace como 3 o 4 años se propuso la idea de, aparte de tener un equipo de primer nivel, pues hacer lo mismo pero con chavales jóvenes, y ahora mismo hay como 10, como 7, 8 chavales, pues creo que el menor tiene 4 añitos y los mayores están entre 11 y 12 y se trata de que practiquen algún deporte, que hagan ocio alternativo, y si se les da bien, le vemos posibilidades, pues cómo no subir al primer equipo algún día y eso, alimentarnos con la cantera. ¿Cómo llega a nuestro país el hockey en silla de ruedas eléctrica? Pues la verdad es que no lo tenemos muy claro, pero nuestra teoría, que al menos es lo que creemos, es que con la expansión que hubo desde su creación en Holanda por toda Europa, entró por el norte de España, por Cataluña, y desde ahí ya se expandió. Esta es nuestra teoría y tiene bastante sentido, sí, pero no estamos tampoco seguros. En Wikipedia hay cosas peores, o sea que nos tenéis que creer. ¿Qué aceptación tiene ese deporte en España? Pues la verdad que todos los que lo han visto por primera vez, tanto público como jugadores, la verdad que se enganchan desde un primer momento. Y ya te digo, cada vez está creciendo a un nivel mayor y de momento creo que somos 6 equipos a lo largo de toda España, y hay por ahí visos de crear alguno más, o sea que de momento muy buena aceptación y ya te digo, va avanzando. Claro, yo creo que el problema en este deporte no es la aceptación, ya que es un deporte que, como dice Álvaro, sí, efectivamente engancha. Se ve muy bien. El problema que tenemos, como en otros muchas otras prácticas, es la visibilidad, el hacerlo conocer. Eso es lo que está un poquito más pobre, por lo menos en España. Pero la aceptación, la verdad es que es maravillosa allí donde vamos. Imagino que también será un deporte difícil por el coste económico que tienen las sillas y demás, ¿no? Claro, o sea, no es solo las sillas, porque al final una persona que necesita una silla de ruedas puede venir a entrenar con su silla de ruedas de calle, arriesgándose a que en un choque se le pueda romper, obviamente. Ese es el tema. Pero también hay otro problema. Tú vas con unos chavales o chavalas sin discapacidad de viaje a un campeonato de España y puedes meter a 10 chavales en una furgo y en una habitación y entonces el coste es muy reducido. Nosotros tenemos que contratar autobuses especiales, habitaciones adaptadas, asistentes profesionales y ahí es donde el coste es mayor porque un coste de una vez de comprarse una silla de ruedas es una inversión. Pero ese coste, campeonato tras campeonato, ya sí que se puede considerar un coste más que se va muchas veces de todos los presupuestos. Porque es que un viaje a un campeonato de España... Es el triple a lo mejor, claro. ¿No? Que uno, nosotros uno lo normal. Lo presupuestamos sobre los 5.000 euros cada viaje. Y yendo a lo más mínimo que podemos porque lo tenemos que pagar nosotros. O sea, no es por los lujos, sino porque es que lo tenemos que pagar nosotros. Y yendo a lo mínimo, pidiendo favores a todo el mundo, al final lo presupuestamos sobre 5.000, es decir, es bastante caro. ¿Y en otros países? Pues la verdad que en otros países está mucho más avanzado que en nuestro caso. Yo tuve la suerte en 2016 de ir a un europeo y verlo en mis propias carnes y pues ya te digo, tienen mucho apoyo por parte de las federaciones, como decía Juan Carlos, es algo fundamental. Porque les compran sus propias sillas, les ponen mecánicos, asistentes, entonces eso hace que el deporte tiene más patrocinios también y hace que el deporte crezca mucho y bueno y se expansione. Entonces es lo que estamos intentando imitar, ¿no? Llegar a cuanto más empresas posible o que nos conozca la gente para así poder, pues eso, poder viajar, poder tener más sillas de competición y al fin y al cabo podernos igualar al resto de Europa. Claro, pero es que esto es un poco difícil aquí en España, porque en España, por el motivo que sea, está muy feo hablar de dinero y está muy feo que se patrocine y que no es que te dan dinero por no sé, entonces nos resulta también a veces muy difícil, incluso siendo la causa que tenemos, conseguir dinero, conseguir patrocinio, conseguir un naming rating. Es en otros países sí que está muy, muy popularizado, es muy, muy común que las empresas compren equipos, compren estadios, compren. Pero aquí en España ya pasó con el Wanda Metropolitano, que la gente se empeña en llamarlo Metropolitano cuando hay una persona que ha pagado un pastizal. Entonces, eso es un poco el problema de en este país y su difusión. ¿Qué competiciones a nivel nacional existen? Pues ahora mismo tenemos dos competiciones a nivel nacional. Es el Campeonato de España de Clubes y el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas. Por desgracia, al ser tan pocos equipos, muchos equipos se repiten. Por ejemplo, en Valencia solo hay un equipo y es el mismo club y el mismo equipo el que va. La selección valenciana. Claro, la selección valenciana es el mismo que el Unión Deportiva Masclets y en Madrid hay años que nos pasa lo mismo. El Club Patín Alcobendas es el mismo que la selección madrileña, la selección extremeña lo mismo. Entonces, a veces pasa un poco eso. ¿Hay algún tipo de federación que rija este deporte? Sí, claro. Estamos regidos por la Federación Española de Deportistas de Deporte para Discapacitados Físicos, que la verdad que últimamente sí está apostando por el deporte. Hace poco consiguieron nuestros compañeros ir a la República Checa a jugar un torneo y ganarlo y se han clasificado para el europeo de Finlandia del verano que viene. Y bueno, de momento ahí ya te digo que nos están haciendo caso últimamente y esperemos que siga así la cosa. Aparte del vuestro, ¿qué otro equipo hay en vuestro país? Pues en este país, en España, como he dicho, está Levante, está el equipo extremeño, estamos nosotros, Club Patino Alcobendas, ahora mismo hay otro equipo en Madrid, que es el Majerit, y luego la aglomeración de equipos se encuentra en Barcelona con cuatro equipos. No, son tres, creo. Tres, está tres el ADB, ADB Barbera, Drax CEA y Conquedem. Entonces, en total seríamos unos siete equipos en toda España, que la verdad es un poco escaso. ¿Y a nivel internacional qué competiciones hay? Pues igual que cualquier otro deporte, está el europeo y los mundiales. Y mira, ahora justamente como comentaba antes, España se acaba de clasificar para el próximo europeo. Y luego también sé que internacionalmente se hacen muchos torneos por parte de clubes extranjeros. De hecho, a nosotros nos ha llegado más de una invitación para poder ir a Alemania, Italia, y suelen hacer torneos de forma regular. Lo que pasa es que a nosotros hasta de momento nos es imposible, por lo que comentábamos antes, por los gastos, nos es imposible ir. Pero digamos que oficiales hay dos, europeo y mundial, y luego cada club, pues si hace un aniversario o alguna exhibición y tal, sí que suelen invitar a otros clubes que tengan cerca o así. ¿Cuál fue la primera competición internacional? Pues yo participé en el europeo de Holanda de 2016 y ya te digo, como os comentaba antes, fue un salto tremendo jugar con los mejores jugadores del mundo en esta disciplina y eso, conoces gente, también te das cuenta del verdadero nivel que hay en el norte de Europa, normal, porque ellos, ya te digo, llevan como 30 años, entonces está todo como mucho más institucionalizado y fue una experiencia magnífica, la verdad. ¿Qué supone para este deporte el nacimiento del Comité Internacional de Hockey en Silla de Ruedas Eléctrica? Pues como para cualquier otro deporte es vital el tener organismos que lo regulen. Al tener un ámbito internacional es súper importante, da un montón de importancia, relevancia al deporte. Sí que es verdad que todavía quedan pasos que dar, no hemos entrado todavía en la normativa NIDE. Respondiendo a otra pregunta posible, todavía tampoco hemos conseguido entrar a las Olimpiadas, todavía nos falta un poquito de respaldo, pero bueno, la verdad es que ese paso fue un paso importante y esperemos que siga creándose instituciones que nos apoyen. Respecto a las Paralimpiadas, que son ahora en Tokio 2020, por aquí ya han pasado varios deportistas paralímpicos que aspiran a jugar en estos Juegos de Tokio 2020. ¿Hay algún movimiento o una lucha que vaya encaminado a que el hockey en silla de ruedas eléctricas sea deporte paralímpico y forme parte de estos juegos? Pues obviamente todo el mundo tiene muchas ganas, todo el mundo que conoce este deporte tiene muchas ganas de que se haga paralímpico. Hace unos años, cuando se estuvieron planteando y hubo la posibilidad de entrar en Tokio 2020, estuvimos luchando contra fútbol en silla de ruedas, pero al final los trámites burocráticos a los cuales no tenemos acceso y no llamamos nosotros para nada, dieron la oportunidad al fútbol en silla de ruedas por lo obvio. Uno, tenía más licencias, tenía un crecimiento más exponencial y el fútbol es un deporte más conocido. Entonces sí que seguimos luchando, pero todavía estamos ahí un poquito a la espera de un empujón que nos ayude a crecer de forma más exponencial, no sumatoria. Estuvimos a punto de entrar en Río, así que no vamos a cejar en la lucha. Y yo mi objetivo, o sea, no me voy a retirar hasta que no vaya a unas Olimpiadas. O sea, que ya se pueden... Bueno, todavía tienen tiempo, soy joven. O sea, que yo por mí me quedan unos añitos todavía. Es que esto es un signo más de que hay que eliminar el fútbol de las disciplinas deportivas. Bueno, tampoco hay que pasarse, pobres hombres. Y mujeres, ¿eh? Sí, mujeres, que ahora están teniendo mucha aceptación. O sea, que el fútbol está bien, pero por favor que nos hagan un poco más de caso. con esa consigna nos quedamos. Vamos a hacer otra pausita musical y seguimos hablando de hockey en silla de ruedas eléctricas. Perfecto. Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Second period, where players dance with skates aflash, the home team trails behind. But they grab the puck and go bursting up, and they're down across the line. They storm the trees like bumblebees, they travel like a burning flame. We see them slide the puck inside, it's a 1-1 hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Take me where hockey players face off down the rink, and the Stanley Cup is all filled up for the champs who win the drink. Now the final flick of the hockey stick and the one gigantic scream. The puck is in, the Canadians win the good old hockey game. Oh, hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game. Además, ¿sois jugadores internacionales? Bueno, sí, yo he tenido la suerte de formar parte de la selección en 2016 y la verdad que es una experiencia, o sea, que te abre los ojos completamente, te ayuda mucho a conocer el deporte y a conocer gente, conocer otras formas de jugar, desarrollarte como persona y deportista. Estuvimos 10 días concentrados ahí en un pueblucho de Holanda que nadie conoce y la verdad que fue una experiencia increíble. Y nada, a ver si suerte y puedo ir al europeo, que es en Finlandia. No sé si me va a hacer ilusión porque va a hacer fresquete, pero a pesar de ir en verano, pero bueno, me llevaré el abrigo y a ver qué pasa. Pero escucha, pero jugáis en pabellones, ¿no? Sí, no, pero a la intemperie ahí. Pero ponte todo en Finlandia, o sea, tienes que ir del pabellón al hotel, ¿eh? Tienes que ir del pabellón al hotel y escúchame. ¿De verdad no vas a ir por eso? No sé, lo estoy pensando. Porque, tiene que ser duro, aunque sea verano, pero es que es Finlandia. Si peor día se oye en Madrid. Ya, bueno, hoy la verdad que no es un buen ejemplo, pero sí, me lo estoy pensando, ¿eh? No sé. ¿Qué próximas competiciones tenéis con la selección? Pues mira, se lo estaba comentando aquí al compi, tenemos el europeo de Finlandia, así que nada, a pasar fresquete. Compartiremos experiencia con los italianos, por ejemplo, que son muy buena gente como nosotros, así de sangre caliente y tal, les gusta la marchita y eso. Los demás son un poco, como son centroeuropeos, pues son más callados y tal, son majetes, pero... Ahora vas a llegar tú a romper todo el hielo, ¿eh? Claro, claro. A romper tarima, ¿no? Como dicen los... ¿Cómo vas con el inglés? Los reggaetoneros. Vean, me apaño. Como todos los españoles, ¿eh? Sí, nos apañamos. No. Inglés de camping. Sí, eso es. Yo me hago... Tú no te preocupes que yo me hago entender. Tengo un poco de nivel, pero bueno, está bien. Os enviarás una postal desde Finlandia, ¿no? Sí, ¿quieres carne de arce también o algo? No, yo postal en papel, ¿eh? Que eso no pasa, sí, la frontera. Pero eso, un email o algo, que la postal ya está... Es que somos muy románticos en este programa. Bueno, yo te la envío. ¿Desde allí? Claro. Con el matasellos de Helsinki, ¿eh? vale. Desde la sauna. ¿Cuál es la selección a batir ahora mismo? Pues la verdad es que las mejores selecciones ahora mismo para nosotros son Italia, Finlandia, Dinamarca, son selecciones muy fuertes. Suiza también, son selecciones que están ahí a la cabeza de las clasificaciones europeas y que, bueno, por ahora son inalcanzables para nosotros, pero es que son las selecciones de referencia, ¿no, Álvaro? Sí, Holanda, por supuesto, también como creadora del deporte, jugué contra ellos y es increíble. O sea, yo creo que les pones contra un equipo de hockey y patines normal y les dan un poco de cera o por lo menos compiten. O sea, que sí, como dice Juan Carlos, Italia, yo para mí Italia y Holanda son las que están ahora más arriba y esperamos que en el europeo puedan hacer un buen papel y acercarnos o por lo menos darles lucha. Juan Carlos, ¿cómo se les prepara a estos jugadores? Pues podría decir que tampoco tiene mucho misterio, o sea, es como para cualquier otra modalidad deportiva. Simplemente es tener claro los principios básicos de un entrenamiento, tener claro cómo se juega el deporte y sobre todo prestar mucha atención a las características individuales de cada deportista. Y luego es cuestión de conseguir el máximo rendimiento individual para que el colectivo vaya lo más fluido posible, que al final nosotros somos, por lo menos en España, el mejor equipo como conjunto, aunque sí que es verdad que a nivel individual todavía nos quedamos un poquito atrás. Entonces, yo en los entrenamientos trato de siempre potenciar esa labor de equipo que ya tenemos muy fuerte para intentar sacar a cada jugador su máximo rendimiento, que es como al final todos van a mejorar y al final eso es mejorar. Y también es importante ponerse en nuestra piel. Estos últimos entrenamientos te he visto ahí practicando con la silla de un compañero que está lesionado. O sea, que tenemos aquí un futuro jugador o cómo. Claro, es que es muy importante ponerse, o sea, parece un poco de broma, pero manejar una silla no es tan fácil. O sea, llevarla tú solo por una explanada, pues sí, es como conducir un coche por medio del campo. Todo el mundo es capaz de aprender en un rato. Pero cuando te metes en un atasco o te metes a jugar al hockey, en este caso, con 10 personas yendo por la pelota en silla de ruedas a 15 kilómetros por hora, ojo, cuidado que no es tan fácil. O sea, sí. Yo... al principio, eso, hace 3 años cuando empecé, decía, bueno, pues ya está, que juegue así, y así, así, y así. Y ahora, poquito a poco, que ya voy entendiendo las particularidades del deporte, me meto y yo no me atrevo a meterme a jugar con ellos. Yo entreno desde lejos, les hago los pases y mando con el dedo, pero ahí en medio yo no me meto porque temo por mi integridad física. ¿Se podría decir que te damos una paliza cuando entras sí, a entrenar? Sí, sin duda. O sea, sin duda ninguna. Da igual las normas que ponga, me dan una paliza siempre. ¿Cómo es un entrenamiento? Pues el entrenamiento solemos variar. O sea, no me gusta nunca repetir los entrenamientos porque al final, tanto para el jugador como para el entrenador, se hace muy aburrido. Como en todos los entrenamientos, en una primera parte de puesta en marcha, de calentamiento, en la que simplemente tocamos un poquito bola, hablamos entre nosotros también. La parte social de este deporte es muy importante, ya que estás practicando el deporte con gente igual que tú, igual que otros deportes, pero luego ya nos ponemos al lío, empezamos a hacer técnica individual, táctica colectiva, táctica individual incluso, y es muy variado, tanto desde pases a tiros, a ensayar jugadas y todo lo que me permiten hacer con ellos, básicamente. Nos dejamos hacer, porque si no, al banquillo. Hay que dejarse de hacer. ¿Qué valores impulsa este deporte? Pues, a ver, esta pregunta es, a ver, yo quiero aclarar que, ya que estamos aquí en la radio y nos está escuchando gente, el deporte en sí mismo, por mucho que lo crea la gente, el deporte en sí mismo no transmite valores. Es el entrenador, las personas que lo rodean, el club al que pertenece, los objetivos que persiguen, los que le van a dar un valor al deporte. No por practicar hockey en silla de ruedas vas a desarrollar tu compañerismo así porque sí, sino que es una herramienta la cual utilizamos para potenciar una serie de valores. para nosotros, en este caso para mí, que soy quien diseña los entrenamientos con ayuda, por supuesto, de jugadores y del resto del cuerpo técnico, como explico un poquito antes, es indispensable la compenetración, el compañerismo y, por supuesto, el respeto. En mi vida personal no permito faltar al respeto a nadie y mucho menos en un ámbito competitivo o lúdico que son los entrenamientos. O sea, no me parece una forma de que el fin justifique los medios. Eso siempre en cualquiera de los jugadores lo puede decir y lo que se busca es eso, potenciar el valor del respeto, autosuperación y compañerismo, ¿no, Álvaro? Yo creo que esas tres cosas son las que caracterizan. Sí, más o menos yo te he visto bien ahí, ha salido bien al paso. Estoy de acuerdo. ¿Qué es la clasificación funcional de los jugadores? Pues digamos que para que no llegue un Juan Carlos de la vida y se siente en la silla y se ponga ahí en una semana, no gane a todos porque tiene más capacidades. Claro, porque yo cuando me siento en la silla, es verdad que en manejo de silla me presionan. Pero claro, suelto el brazo y tiro con toda mi fuerza y claro, ni es que ni ven la pelota. Porque claro, tengo muchísima más movilidad, me pongo de pie en la silla y juego de pie en la silla moviéndome de uno para otro. Claro. Entonces, para intentar evitar eso, se hace la clasificación. Sí, se hace una clasificación dependiendo de la movilidad y la fuerza, pues va de 1 a 4. El 1, digamos, que sería el más afectado y el 4 es el más ágil, digamos. Y con esto se busca, pues eso, equilibrar un poco los equipos, porque luego dentro de la pista ellos pueden tener hasta un máximo de 11 puntos. Y entonces con eso se busca equilibrar los equipos para que no metan tres personas de cuatro y te bailen. Y a pesar de que estén tengan menos capacidades, pues tengan la misma participación. Claro, porque es que al final lo que se trata en este deporte, como hemos dicho, es un deporte colectivo para grandes discapacidades. No busca que personas que pudieran jugar, por ejemplo, al baloncesto en silla de ruedas se metan al deporte, que no les estamos echando, por supuesto, pero es verdad que al poder manejar una silla manual tienen muchas más posibilidades de deporte. En una silla eléctrica, este es el único deporte colectivo que pueden practicar. Entonces se busca acotar para ir poniendo puntuación según el rango de movimiento y fuerza. Y creo que con la nueva normativa se puede llegar hasta 4,5 o incluso 5 si tienes muchísima movilidad. Y claro, eso pues dependiendo de tu enfermedad o de la afectación que tengas, ¿no? pues cambiará y entonces se hacen clasificaciones continuas. En cada campeonato internacional se hacen y en los nacionales cada 2-3 años siempre se renueva porque la normativa está todavía en evolución. ¿Cuál es el futuro del hockey en silla de ruedas eléctricas? Uf, buena pregunta. Como hemos dicho antes, yo creo que el objetivo principal es que se haga olímpico no sé de cuántos años a esta parte, y luego pues ir evolucionando y acercándonos más hacia otras selecciones y otros equipos de fuera de España. Sí, o sea, yo mi objetivo, Álvaro, o sea, es verdad que ese es el objetivo. Y a mí me hace mucha gracia porque siempre estamos con ese decir, ojalá sea olímpico, no sé qué. Mi objetivo está mucho más cerca, pero a la vez me parece casi igual de difícil. Ahora mismo nosotros entrenamos 2 horas a la semana, los sábados a mediodía. Claro, porque se hace esto, conciliación. Las personas normalmente no se pueden desplazar, solo hay un centro en todo Madrid, hay gente que tiene una hora de viaje. Tampoco hace falta hacer muchas matemáticas para entender la dificultad de esto. ¿Mi objetivo cuál sería? Poder entrenar como cualquier otro equipo, por lo menos 2-3 días en semana, poder tener competiciones más mensuales o trimestrales, no, una competición al año. Mi objetivo va un poco más por ahí, de decir, tener una cantera de gente realmente, no tener que estar... oye, vas a venir, es que si solo somos 5 no podemos hacer entrenamientos y hoy tal, porque esto en muchos equipos de los que hay pasa, de que no, es que uno se ha tenido que operar y el otro tiene la silla rota y es que nos quedan 3 y con 3 no podemos entrenar, porque al final los entrenadores, poco o mucho, ya depende de lo que también tienen que cobrar, y los jugadores pagar sus cuotas. Entonces, al final, yo creo que mi objetivo va un poco más por ahí que... Aunque sí que es verdad que también tengo el objetivo de ojalá sea olímpico, claro. Y ojalá lleguemos a ser súper importantes. Me ha gustado porque hemos definido tanto los objetivos internacionales o más de federación como los objetivos nuestros o del club más cercanos. O sea que ha estado completo, la verdad. Muy bien, Juan Carlos, ¿eh? Un mini punto para mí. Enhorabuena. ¿Ya? ¿Qué es lo más bonito para vosotros en este deporte? Nosotros. Somos muy guapos, la verdad. Por eso estamos en la radio, de hecho. No, pero a ver, ya fuera de esto, de la broma, que está muy bien, pero yo para mí me quedo en este deporte porque yo en mi vida necesito algo que me motive, que me supere y que no sea igual día a día. Yo no soy de estar en el mismo trabajo todos los días haciendo exactamente lo mismo, y este deporte y estas personas me obligan a estar en constante evolución. Y la situación actual del deporte, lo mismo. Entonces, para mí lo más bonito es el que me puedo superar continuamente en el deporte y ver esta evolución y, además, como en cualquier otro entrenamiento, ayudar a personas. ¿No, Álvaro, y tú? Sí, pero qué bonito te ha quedado, la verdad. Joder, este que me salgo. Sí, sí, ¿eh? Pues bueno, para mí, aparte de autosuperación, por supuesto, o sea, yo quiero ser día a día mejor jugador, pero para mí lo más bonito es compartir pista y entrenar y jugar con amigos y compenetrarnos cada vez más, o sea, compartir pista y jugar, marcar goles, ese compañerismo que se crea dentro de la pista, esa compenetración que ya tenemos los unos con los otros en el equipo, para mí es lo más reseñable de lo que me llevo de este deporte, aparte de grandes amigos y grandes experiencias. ¿Y el mayor aprendizaje que os ha dado? Pues yo lo tiraría un poco por la misma línea. Al final es el trabajo en equipo, conocer gente, adaptarte a las necesidades de los unos con los otros, compartir al fin y al cabo, yo creo. Sí, porque a mí, por ejemplo, es verdad que, como he dicho, constante evolución, constante cambio conlleva constante aprendizaje. Yo he aprendido muchísimo de deporte adaptado, no sabía nada cuando empecé, de hecho, como he dicho, empecé en las prácticas y no tenía ni idea, por mucho que haya una asignatura de discapacidad muy bonita en ciertas formaciones, pero no tienes nunca ni idea de discapacidad hasta que no trabajas con ella y la verdad es que yo he aprendido muchísimo, pero creo que no es nada en comparación con lo que me queda todavía por enterarme de las cosas. No te subestimes, no está mal. Está, joder, ya tienes un nivel, hombre. Joder, voy a aparecer con tantas medallitas, no sé yo. Que sí, que tienes que parecer importante, hombre, que estamos en directo. Para quien está escuchando este programa, ¿cómo puedes contactar con nosotros? Pues... Gracias. Hay muchas formas. Voy a decir las que yo creo que hoy en día la sociedad más utiliza. Facebook, Instagram. Podemos buscar Club Patín Alcobendas, que ahí siempre os atenderá alguien y directamente me mandará a mí el mensaje que hayáis mandado. Si queréis contactar conmigo, que soy al final el coordinador de la sección directamente, Instagram... HSRE de Hockey Silla Ruedas Eléctrica / Alcobendas y si no, pues hablamos al programa y ya os darán mis datos si es necesario. Para vía electrónica, para quien no tenga redes sociales, vía electrónica es gerencia@cpalcobendas.com. Bueno, a ver, que... A ver, ¿ahora? ¿Sí? ¿Hola? Sí, que estamos en directo. Yo os quería preguntar a vosotros, que nosotros está muy bien aquí que hablamos y os contemos todo lo que es el deporte, pero a vosotros, ¿qué os ha parecido todo este tinglao y estos comentarios que os hemos contado? ¿Cómo veis el deporte, la entrevista? Pues a mí bien, porque yo no sabía nada de... O sea, yo no sabía cómo se jugaba el hockey ni nada. Vale, vale. ¿Y te has enterado? ¿Te ves para jugar o...? No, sí, yo no. Claro, ya es el fichaje. Ya tenemos un fichaje para la temporada que viene. Estate preparado, ¿eh? Vale. Con el contacto, ¿no? Sí. ¿Dónde lo ves? Juega al baloncesto, al pádel. Joder, sí. No, en forma se le ve, desde luego. Y a este no le importa ir a Finlandia, ¿eh? No. Cómprate un gorro de esos rusos, tendrías que comprar, ¿eh? Tú solo lo de ir a Finlandia sin problema, ¿no? Sí. No, además paga la federación, ¿eh? O sea que ya lo sé. Vas a gastos pagados. ¿A mí? Tú a sauna, a comer carne ahí de arce. Ya. Tú a todo lo que quieras. Y Marijo se me ha dicho ahora, mientras escuchábamos Survivor, que ¿dónde puede echar la plaza? Me estaba diciendo, ¿no? HR para rebaja Alcomendas era, ¿no? Sí. Que está deseando ya empezar la competi. Sí. Les veo, sí, les veo ágiles. Están para jugar. Juan Carlos, Álvaro, no sé si alguna cosita que queráis completar antes de cerrar. Nada, simplemente ya lo hemos dicho, que todo el que quiera conocerlo, que nos contacte sin problema, que contacte con vosotros si no, y que estamos abiertos a cualquier cosa. Gracias por invitarnos, por traernos aquí, por hacernos conocer esto, que yo por lo menos no lo conocía. Y no sé, Álvaro, ¿algo más? Nada, exactamente. Gracias por este espacio, este ratito. Un besito a Almudena, que fue la que contactó conmigo y para venir aquí. Y nada, que os estamos esperando en la pista, la verdad. Venga. Aquí vamos, ¿eh? Venga, y esperamos que la próxima vez que hablemos de hockey en silla de ruedas eléctrica sea para decir que es un deporte paralímpico. Eso es. Y que, oye, que cuando no tengáis ningún invitado así, nos llamáis y ahí estamos, ¿sabes? Que te rellenamos aquí una mañanita. Ahí lo apuntamos. Vale, vale. ¿Verdad, Carlos? Sí. Venga, que nos vamos. Venga, di. Adiós. Hasta el próximo viernes, ¿no? Sí. Chao, chao. Chao. Tres más tres por tres menos tres más tres igual 96.140. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Según la Real Academia de la Lengua, número que es igual leído de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. 333. En la actualidad han determinado que pi es igual a 3.14159265. It's Nissan Sigo Rocket 9 HQ. 1, 2, 3, 4, 5.